nosotros podamos realizar, ¿no? A nivel audiovisual. Claro, es que lo que pasa es que, bueno, el cine, ya como objeto ritual de ir a una sala y ver una película, pues ya no existe más, ¿no? O sea, existe como una cosa particular, aislada, ¿no? Que bueno, yo me tomo el tiempo de irme a ver una película y ya, pero ya el cine como un ritual, se puede decir, masificado, ya no existe más, ¿no? O sea, el cine ahora se ha convertido en un complemento más del centro comercial, ¿no? Del recorrido de compras, etc., ¿no? Y entonces nosotros tenemos que buscar nuevas alternativas a esto, ¿no? Nuevas alternativas al cine. Y encontrar en las tecnologías, pues, una forma de sacarle la vuelta a esta muerte del cine como ritual, ¿no? Entonces, quiero que veamos un cortito para discutir un poco sobre esto y luego ya entramos viendo en el tema, ¿sí? ¿Qué has contado? Acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Thank you. Thank you. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿Qué les ha parecido? ¿Quién cree que quieres hablar? Yo. Sí. Distinto, ¿no? No es una cosa así narrativa, sino más introspectiva, lo que va sintiendo la niña, cómo va sintiendo que cambia su entorno. Eso me gustó. Pero sí, no es una forma de narrar historias a la que esté acostumbrada. Y ya. Oye. ¿Alguien más? Por lo opuesto que la niña es una sensación de opresión que ella vive en cada momento. Está dormida, parece que se siente encerrada, se la ve encerrada. Y la imagen final denota una felicidad, una libertad que la imaginación ella en algún momento logra. Llevar a esa gente y forzando a eso, con ese lenguaje, ¿no? De los campos. Es interesante, ¿no? Esta como doble realidad que hay en la película. O sea, todo lo que parece 8 milímetros es porque las personas de la cámara de seguridad están pensando, ¿no? Entonces, es interesante eso, ese lenguaje. Claro, bueno, el corto se llama Alon, de Audrey Stone. Él es un austriaco. Y bueno, claro, maneja un discurso ahí de doble realidad, ¿no? De lo que tú dices, ¿no? Tiene, ves esta cámara que está por algún lado en el auto, ¿no? Y claro, en esa cámara vemos la realización de la película y en la otra vemos la película, ¿no? ¿Por qué creen que hay esta doble mirada, este doble discurso, no, bueno, esta doble realidad que corre paralelo? ¿Por qué creen? ¿Cuál creen que ha sido la intención de Stonis aquí? Tal vez para demostrar lo difícil que es trabajar con niños. ¿Puede ser? Sí, puede ser una alternativa, sí. Es una lectura también. Compañeros, tienen cara que quería hablar. Bien, bueno, yo estaba, pero lo poco que pude ver. La sensación que te transmite es. Yo siento, sentí un poco de. Y dolor, sentí dolor. Sentí dolor, transmitió dolor. Es una niña un poco desencajada. Es un ambiente frío, ¿no? Lo que quiso transmitir es un ambiente muy frío. Muy frío, incluso con el efecto de la película El desgaste, que podría decir. Vi a una niña desprotegida, ¿no? Que después una mujer trató de hablar, imagínate. De repente también hay un tema de manipulación. Ajá. Manipulación de los niños. Poco respeto tal vez hacia los niños, ¿no? ¿Te parece? Sí. De una niña desolada, sola. ¿Y por qué crees que maneja esta doble realidad entre la cámara de seguridad y la cámara de noche? Probablemente porque quiere. Es el ojo, ¿no? Es el otro ojo que está apreciando qué es lo que sucede. Uh-huh. La niña en la película en sí es otro rostro. Es una actuación totalmente diferente. Uh-huh. Cuando sale de la película y va con la cámara de seguridad, se ve la realidad, ¿no? Que hay una frialdad total, silencio, espacios, y eso es lo que trata. Yo más bien noto que el ambiente de trabajo se fue, ¿no? Que la niña se siente a gusto trabajando con todo el equipo. Uh-huh. Más bien noto algo de nostalgia en toda la historia, porque son como dos seres queridos de un niño, ¿no? Su abuelo y su madre, yo lo tengo. Pero en todo momento noto que hay como una empatía en el equipo. Uh-huh. Pero me gusta tratar de que cambie justo a como la capital de la película, llegando al final, cuando se está viendo la cámara de seguridad, pero al mismo tiempo aprendida en la de 16 milímetros, entonces ahí se mezclan las dos realidades. Okay. Sí. Y a la ustedes dirían, ¿esto es un documental o qué es? Un corto, ¿no? Claro, un corto. Un corto es algo que dura hasta 20 minutos. Puede ser corto documental o puede ser corto de ficción. La duración no implica el género, ¿no? Entonces, o la forma, ¿no? Entonces, por la forma que tiene este documental, esta película de corta de Stonis, ¿qué se arriesgarían? ¿Es un documental? ¿Una ficción? ¿Qué es? ¿Documental? ¿Un documental? ¿Sí? ¿Alguien piensa en mí, no? Para mí tiene de los dos, los momentos en los que se ve al equipo trabajar, se ve a la niña cómoda, se ve su realidad, digamos. Ajá. Es una selección de su vida. Se la ve cómoda, tranquila. Los momentos en los que actúan no parecen tanto documental. Ahí sí, está en actitud y por el encuadre se la ve triste, sola. Yo diría que es documental, aparte de los pedazos en los que el equipo está trabajando, lo demás para mí no. Pero lo demás no. Sí. Es un híbrido, no sé, documental. Ya. Acción. O sea, para ti la parte en la que te dice, como tú decías, la cámara de seguridad, ¿no? En la que estás viendo al equipo trabajar, es la parte documental, para es la parte sí. real. Claro. Y lo otro ya es una recreación. Uh-huh. Ya. ¿Alguien más? Puede ser una ficción sobre el documental. Una ficción sobre el documental. Y un documental sobre la ficción. Ya. Al mismo tiempo. Ajá. Entonces se desnuda, ambas se desnudan. Entonces, ¿qué hacer, digamos, detrás de una de la cámara objetiva, digamos, de la cámara objetiva? Si me entiendo ahora, ¿qué seguridad está también dentro? Ajá. ¿Por qué piensas que es una ficción? La parte de la niña, ¿no? Es lo que se puede no, en realidad. Si se puede separar ficción y documental, ¿no es cierto? Pero suponiendo esa separación, que en realidad se me hace también dudoso, pero presuponiéndola, no sé exactamente qué tenemos con cada uno de ellos, pero presuponiendo lo que no entiendo, diría que, digamos, se entremezcla, se cuestiona la mirada de ambos. Y a través de la soledad, ¿no? Claro. Es que como que la intención, la finalidad está aventurada, está aventurada, ¿no? No encuentro que si tiene alguna finalidad, el corto es una finalidad sin finalidad, ¿no? Exponer esa finalidad, exponer esa suerte, ¿no? Esa fortuna. Claro, es bastante sensorial este traje, ¿no? Y la escena final, ¿no? Esta escena de la sabe, esto que nos transmite un poco de libertad, ¿no? Es como un cierre, ¿no?, de todo esto. Pero sí, o sea, lo que dices tiene mucho que ver con la forma de este trabajo, ¿no? ¿Alguien que piense distinto? ¿Alguien que quiera decir algo más? Me he cuidado de mucho mirando este compadre, pero me he dado cuenta que la niña está constantemente siempre rodeada de algo. O sea, siempre como que el otro es un mundo. Uh-huh. El mundo estaba siempre capturado en algo. Pero a diferencia de lo que todos piensan, que las aves, de más que girar, que da la sensación de libertad, a mí me parece más que las aves giran en torno al árbol. El árbol tiene un objeto allí, bueno, una intención de que, de igual manera, las aves como que se sienten libres, pero que están alrededor del árbol dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Bueno, a mí, para mí, eso no es una sensación de libertad, sino porque me parece una. A un tipo de dependencia. O sea, el ser humano, en este caso, un niño se puede sentir libre dentro de un entorno, porque se siente a través del muro. Pero a mí me parece más justamente la imagen final que las aves hay una especie de relación de dependencia de las aves con el árbol. Se puede interpretar mucho sobre eso, ¿no? Pero creo que no lo que yo siento más bien es que no es una forma que me puede reenviar a distintos contenidos, sino es el contenido de esa forma, ¿no? Es como si pudiésemos interpretar simbólicamente cada parte de la película, de corto o de no sé qué, pero es como si lo que yo pudiese interpretar, lo que yo interpreto es su literalidad, ¿no? Es como si su literalidad fuese simbólica, ¿no? ¿Cierto? Es como si su forma fuese ya el contenido. Por lo tanto, también una relación entre esa distinción entre contenido abstracto y significado abstracto y una forma corporal, material, ¿no? Que simplemente reenviaría a un contenido, digamos, trascendental, ¿no? Sí. O sea, este trabajo, su forma, su forma es lo que nos termina atrapando y lo que nos termina metiendo, lo que nos termina diciendo de esta. O sea, acá, como decía, no necesitamos un título, no necesitamos nada, lo que necesitamos es sentir la forma, ¿no? Es encontrar en la forma estos elementos sensoriales que nos transmite el concepto que está trabajando Stone, ¿no? Y, o sea, les quise poner este corto porque, o sea, personalmente, para mí, cuando yo lo vi, para mí esto es una clase documental. O sea, 2 años de maestría documental se resumen en 10 minutos de Stone, ¿no? O sea, esta cuestión de la diferencia entre realidad y real, que siempre terminamos, ¿no?, cayendo, discutiendo, ¿no?, que es de la forma del documental en sí, ¿no? Está aquí, ¿no? O sea, lo que tú dices es cierto, o sea, la forma del documental es la fuerza del mismo, ¿no? Es el mensaje en sí mismo. Un universo real que es estos personajes, es Tony poniendo la cámara y diciéndole a la niña, siéntate encima de estos libros para que puedas llegar a la altura, para poder tenerte, para poder captarte mejor. Dice, no, mejor ponte acá. Y somos conscientes de que esto es una película. O sea, no es gratuito que Stone se ponga él ahí. O sea, no es gratuito que él aparezca de vez en cuando en la sala donde está ella con la madre, ¿no? Y claro, la niña es una actriz, ¿no? Es una actriz representando un rol. Entonces, esto, o sea, el documental es una realidad que representa lo real. O sea, nosotros en lo real podemos encontrar que lo real viene a ser esta parte donde, claro, donde Stone se está colocando la cámara, etcétera, etcétera, etcétera, y tenemos ese universo real del cual nosotros interpretamos a través de nuestra mirada, que pasa a través de nosotros, a través de nuestro mundo subjetivo, porque el documental siempre es subjetivo, nunca es objetivo. Y entonces, y esa palabra objetividad, ¿qué es objetividad? No lo diré. Pero la objetividad no existe más, o sea, no existe, todo es subjetivo. Desde periodismo, tú eres arquitecto, periodista también. Claro, o sea, el periodismo, que, o sea, busca, ¿no?, a través de tener varios testimonios, tener objetividad. Pues también es subjetivo, o sea, también pasa por la mirada del periodista y muestra cómo él ve esta realidad, esto real, ¿no? Entonces, claro, esta diferencia entre este universo real que es el que nosotros tenemos y nos encontramos día a día y nos chocamos con él saliendo de aquí, es el que nosotros encontramos y se nos aparece así, y es innegable, porque cosas como la gravedad, como el respirar, como, no sé, como el sol, etcétera, etcétera, etcétera, son innegables. Entonces, este universo real es innegable, que aparece así, se revela, ¿no?, de un momento a otro. Nosotros tomamos un sector de esto, que es lo que nos interesa, y porque tenemos muchos saberes previos, y porque a través de cómo de nuestra idiosincrasia nosotros hemos crecido, etcétera, etcétera, ¿no?, vemos parte de este mundo real y lo representamos a través de nuestra mirada y a través de nuestros ojos. Y eso es lo que está tratando de decir Stone aquí, ¿no? Sí, pero nuestros ojos son sus ojos también. No quiero decir, es que no existe la objetividad, por lo tanto, tampoco existe la subjetividad, porque no estaríamos hablando de la objetividad y la subjetividad. Uh-huh. La subjetividad también necesariamente tendría que ser subjetiva, claro. Por lo tanto, no sí misma. Claro. ¿Es cierto? Pero lo que yo veo es una transferencia, la necesidad. Yo soy la niña, uh-huh. Yo también soy la niña, ¿verdad? O el niño, pero no sé si no lo sentí bien, claro. En realidad, pero, uh-huh. Pero quiero decir, Si esa objetividad de la que hablas no existe, ajá, tampoco existe esa subjetividad, sino un reenvío permanente, un reenvío permanente de una otra, ¿no? De una otra. Es todo tan extraño. Ya, claro, era mi intervención hace un momento, viendo el lado subjetivo y también las diferentes posiciones de las personas que lo vemos, ¿no? Uh-huh. En mi caso, de repente yo me enfoco más en la niña, uh-huh, y veo a la niña y veo su rostro y, uh-huh, más o menos entiendo qué es lo que está pasando, uh-huh, tal vez por mis vivencias, por mi trabajo, y yo me enfoco en la niña, ¿no? Entonces, si yo hago un documental acerca de un mercado, va a ser subjetivo La compañera va a ver un tema, de repente las frutas, porque en su vida hay más fruta, y otra persona va a ver el tema de la violencia en el mercado, ¿no? Y ese es el globo subjetivo. Claro, totalmente. Y claro, y lo que tú decías, ¿no? O sea, no hay una objetividad de subjetividad, o sea, todo es subjetivo al fin y al cabo. O sea, si yo hago esa película, ¿no? Y trato de transmitir mi subjetividad, o sea, el concepto que yo encuentro, y es mi subjetividad, y la transmito al espectador, ¿no? Este va a enganchar o no, dependiendo de todos los adentros y todas las cosas que encuentre en esta lectura subjetiva también, de la subjetividad del realizador, ¿no? Entonces, y eso es un poco lo que hablábamos ayer con los que estábamos asesorando, esta cuestión universal, ¿no? Hay una cuestión universal que va más allá de mi propia subjetividad, y son cuestiones humanas y cuestiones fundamentales, ¿no? Como el amor, como el odio, como la solidaridad, como la alegría, etc. Que conectan conmigo, porque, o sea, como les decía ayer, a ver, yo puedo ver un documental de un chico desaparecido y el padre que vive la ausencia del chico desaparecido y lo busca, ¿no? Es un proyecto que estoy trabajando, pues hablo siempre. Entonces, que busca y se queda viviendo la ausencia, ¿no? De la desaparición, de la pérdida del hijo. Claro, pero yo puedo conectar con eso, o sea, yo veo y conecto con eso, claro, yo nunca puedo haber perdido de repente un hijo, un padre, etc. Pero de repente sí perdí algo, no sé, perdí mi casa, que era muy preciada, perdí el amor de mi vida, se me fue, ¿no? O sea, lo dejé ir, se me fue, lo perdí. Entonces, vivo la ausencia también de esta, ¿no? De esta manera. Entonces, claro, la ausencia como un sentimiento, como una cuestión humana, trascendental, más allá de la cuestión específica, es lo que hace que mi subjetividad con tu subjetividad, encuentre un punto de convergencia, ¿no? Entonces, ese punto de convergencia será que yo vea esta película y diga, wow, esto me mueve, ¿no? Que yo salga de acá y de repente hasta haya llorado con la película, o salga y se me hayan escalofriado los pelos del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, es esa conexión, pero claro, si yo no conecto, si yo no hablo de cuestiones fundamentales que compartimos, y por estos saberes previos que nosotros traemos de la vida misma, del día a día, del quehacer, no vamos a conectar nunca, claro. O sea, yo vi una película, no sé, que habla a favor del Ku Klux Klan, yo no me voy a sentir identificado ni voy a enganchar con esto, en la vida, y voy a agarrar y me voy a salir de la sala, o saldré y la veré y saldré renegando y que no la vean porque es esto, ¿no? Entonces, claro, igual, o sea, si yo hago, por ejemplo, como hacían los rusos en los años 30, ¿no? Hago una película que mueve los sentidos, mueve las masas y llega a la gente, claro, o sea, habrá cumplido su objetivo de llegar a través de estas cuestiones universales, de estas cuestiones humanas que son trascendentes y van más allá de lo particular, ¿no? Y claro, y llegaré a decir, bueno, sí, veré esta película y yo diré, sí, el proletariado tiene que luchar y vamos a hacer la revolución socialista, ¿no? Entonces, construyamos lo de decir, claro, y eso es lo que hacían los rusos en los 30, ¿no? Trataban de convencer al pueblo a través de las películas y las imágenes. Claro, pero si yo creo y encuentro cosas mías ahí, comentaré. Si no, no. Nadie me va a convencer de nada. O sea, nadie me va a convencer de nada. Sentir dentro de mí es que yo me identifique y me conecte con esta mujer y luego diga, bueno, sí, es verdad, esto que ellas pasan es muy doloroso, están vulnerables y todo, y son maltratadas, entonces claro, conectaré con ella directamente, ¿no? Entonces sí, hay que, eso hay que tenerlo en cuenta, entonces sí, el comentario, sí, para cumplir, es completamente subjetivo, ¿no? Y claro, y crea una realidad a partir de lo real, que es lo que esto mismo se está planteando aquí, ¿no? O sea, sí, eso. ¿Algo más? ¿Alguien dice algo que me vaya? Entonces, bueno, esto que ustedes dirán, ¿y para qué estamos hablando de esto si era de tecnología? Pero bueno, es fundamental también poder entender la forma del documental, poder entender otra mirada sobre el documental, ¿no? A lo que digo con esto es que esta cuestión que antes había, que se discutía, que había una, que hasta hace poco, en verdad, ha habido gran controversia con esto, entre la diferencia entre, a ver, qué es ficción, qué no es ficción, qué es documental, qué es ficción, etc. Ya se ha zanjado, ¿no? O sea, ya no existe más esa discusión, ¿no? Entonces ahora, bueno, todo tiene de todo. La ficción tiene el documental tiene la ficción, hay una línea divisoria muy delgada entre estos dos productos, que es, a ver, la gran diferencia entre el documental y la ficción es que si tú en la ficción tienes a alguien, tienes una historia inventada, entonces tienes a alguien que hace de un niño, viene y alguien le dispara a este niño, el niño se mueve frente a la cámara, en la ficción ese niño se va a levantar y se va a ir, a los 5 minutos va a ir a su casa, va a tomar su café, etc. En el documental es que este niño, si se muere frente a la cámara, se muere y ya está, y nunca más se va a volver a levantar. Entonces, esa es la gran diferencia entre la ficción y el documental. Es que trabajamos con un universo real y el otro es un universo creado a partir de ciertas cosas, ¿no? De mi cabeza, de mis invenciones, etc. Entonces, ¿de dónde partimos nosotros? Es lo que al final cuenta. Más allá de que sí, de que uso ciertos recursos, de que, como tú me decías, esta es una manera distinta de narrar, ¿no? Que no he visto, ¿no? Eso. Claro, pero termina siendo también una construcción documental al final, ¿no? Porque claro, porque es una historia que viene de lo real, ¿no? Que está siendo recreada por esta niña, y tienes cuestiones también que aparecen como los realizadores, etcétera, que vienen del universo real. Entonces terminas trayendo todo tu material, tu materia prima, lo que vas a explotar, viene del universo real, ¿no? Entonces, dime. Una muerte real puede ser, digamos, una muerte real filmada, puede ser editada e incorporada en un material ficticio, digamos. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que, claro, lo que pasa ahí es que hay un recurso documental usado dentro de una ficción. Porque el objetivo y el trabajo de esta ficción es un universo creado a partir de mis percepciones y de cómo, o sea, me siento y comienzo a crear un universo ficcional, ¿no? O sea, yo creo un universo. En el documental, lo que yo hago es, parto de lo real, a partir de la mirada que yo tengo de esto real, trato de enfocarme en ciertas partes de este universo real, y son las que a mí me llegan, las que yo quiero transmitir, las que yo quiero contar, las que yo quiero representar, ¿no? Y lo que hago es crear una realidad, pero respetando este universo real. No sé si me dejo entender. ¿Cómo respetando? O sea, ese ejemplo de la muerte, ¿no? Porque tú diferencias, digamos, pasa por la diferencia entre la ficción y la no ficción, y el documental pasa por la muerte, dices, pero tú. No necesariamente. No, lo puse como un ejemplo. Pero no es un ejemplo entre otros, es un ejemplo significativo, ¿no? Claro, sí. Porque, digamos, ahí no muere un documental, si no muere nadie. Claro, es un ejemplo extremo, ¿no? Para darnos cuenta, así, de que, cuál es la diferencia real. Pero, claro, un ejemplo extremo es un ejemplo entre otros, ¿no? Sí, porque sí. Si nadie muere, uno en la vida real también está representando un rol, ¿cierto? Entonces también, de alguna manera, no solo de alguna manera, lo ficticio entra a tallar ahí y la dificultad de distinguirlo, ¿no? Uh-huh. Cuando hablas de la muerte, es un tema importante porque es como si fuese irrefutable, ¿no es cierto? Uh-huh. La verdad de la muerte. Uh-huh. Pero cuando una muerte real, aparentemente, supuestamente real o real, es incorporada en un material ficticio, entonces la significación de esa realidad pierde su consistencia, ¿no? Uh-huh. y se comienza a enrollar, se comienza a tejer en un universo no real, claro, sino ficticio. Ajá, algo más ahí, ¿no? Algo más allí. Que, algo más allí que cuestiona esta distinción, porque tú dices, tú hablas de la, ¿no?, de que la delgada línea entre uno y otro es muy delgada, pero sin embargo es muy poderosa, ¿no? Sí. Es muy poderosa, muy, muy, muy extensa a través de la muerte, a través de la contundencia de la muerte, a través de la contundencia de lo real. Claro. Entonces, como que hay que dar mucho por hablar, ¿no? Claro, o sea, lo que pasa es que, a ver, tú construyes un universo ficcional, ¿no? Lo que es construido, construyes, y lo que haces es insertas este fragmento, ¿no?, de una muerte real, ¿no?, de una muerte grabada durante un momento, ¿no?, en el universo real, ¿no?, y la llevas a este universo ficticio. Claro, esto, o sea, si bien es un recurso documental, es un recurso real, ¿no?, lo que está haciendo es ser parte de este universo ficticio, ¿no? Lo que pasa al revés también con el documental es que tú puedes llevar cosas y puedes llevar recursos del universo ficticio al universo documental. Pero cuando haces ese movimiento, es un movimiento bidireccional, porque tú metes lo de real a lo ficticio, y en el momento en que metes lo real a lo ficticio, claro, lo ficticio está saliendo a lo real. En ese preciso momento, yo creo que es un movimiento simultáneo. Entonces, es un movimiento simultáneo que nos impide nuevamente, nos impide nuevamente establecer una distinción clara entre uno y otro. Claro, o sea, hay una distinción clara, completamente, o sea, clara, es clara, o sea, es esto parte de un universo real, otra parte de un universo ficcionado o construido, ¿no?, a partir de mí, ¿no? Lo otro, claro, lo otro es una mirada sobre este universo real, ¿no? Y claro, y hay cosas irrefutables, como te digo, como la gravedad, como respirar, ¿no? Estas cuestiones irrefutables son las que yo interpreto a través de mi mirada. En cambio, lo otro son cuestiones que claro, que yo estoy creando a partir de mí, a partir de lo que yo creo y de lo que y estos personajes y estas cuestiones irrefutables que son irrefutables en el universo real, aquí pues sí podrían ser refutables porque yo las estoy creando, porque yo estoy jugando una especie de Dios, ¿no?, de Dios creador de universos y de realidades, ¿no? Entonces, creo que sí hay, claro, hay una gran diferencia, pero a lo que voy es, ya la diferencia y el debate ya no va por las formas, es decir, ¿tiene entrevista? Ah, entonces es documental. ¿No tiene entrevista? Entonces es ficción, ¿no? Que fue un debate muy grande que se dio a partir de las formas del documental y la ficción, ¿no? Entonces, ahora, claro, la gran diferencia está zanjada en de dónde viene el material, o de dónde parten ambos para poder construir los universos cinematográficos que construyen ambos. Sí, dime. Bueno, hablando sobre ficción y no ficción, ¿no? Quiero citar un caso de una película, Vals con la Sir. Ah, claro. Que obviamente es un documental con animación, ¿no? Animación en 2D, ¿no? Entonces, donde además el director trata de reconstruir un recuerdo, ¿no? Digamos que el proceso de cómo se ha hecho, uno ve la película y la mayoría de la gente no piensa que es un documental, claro, piensa que es algo ficción. ¿Han visto Vals con Bachir? No, es una animación, trabaja con la técnica de animación, ¿no? Está tratando de reconstruir el recuerdo de la guerra de la matanza del Líbano, ¿no?, en el 94, creo, si no me equivoco. Está tratando de reconstruir porque el director estuvo también en esa matanza, bueno, por ser el servicio militar obligatorio. Claro, bueno, entonces, a lo que digo es que el director, en su proceso, ya lo que se ve en la pantalla es dibujos animados, en realidad, ¿no? Pese a que incluso pone planos de documental en entrevistas, ¿no?, y cosas así. También coloca lo mímico, ¿no?, en la persecución de los perros, eso no es que tiene loco, digamos, ¿no? Entonces, y al final de la película lo detenta la realidad, ¿no? Claro. Lo real más que la realidad. Está real, ¿no? Lo real. Lo irrefutable, ¿no? Exacto. O sea, lo que realmente sucede. Ajá. Lo directo. Pero que, bueno, hay un amigo me decían que no es documental, o sea. Sí, hay una gran discusión sobre cuál es la gente, ¿no? Pero sin embargo es que el mensaje es comprendido, entonces ahí está donde se busca el recurso, ¿no?, de hacer esta animación para generar un poco más la atención y luego entender el mensaje. pesar de que es una animación y no vemos personajes reales hasta el final, hasta los que tres minutos finales de la película, yo sí lo considero, para mí es un documental, yo lo considero. De hecho, cuando yo doy mis cursos, que bueno, en Lima también enseño en un instituto, en mis cursos se los pongo a mis alumnos y armamos unas grandes discusiones, pero se los pongo porque yo sí considero que Bad Compassion es un documental. Un documental que lo que está haciendo es trayendo un recurso de la ficción, ¿no? Que es la animación, para representar pues, todo este recuerdo y todos estos testimonios, ¿no? que le van dando sus amigos y que uno, no quieren aparecer frente a la cámara, otro, que para ellos es muy doloroso, ¿no? Volver a recordar todo esto y verse a ellos reconstruyendo a través del recuerdo, ¿no? Todo este recuerdo doloroso. Porque claro, porque muchos de ellos son psicólogos, abogados, etcétera, que bueno, en Israel hay que hacer el servicio militar obligatoriamente 2 años, ¿no? Entonces claro, a esta gente le tocó pues la matanza del Líbano, ¿no? Lamentablemente le tocó la matanza del Líbano, ¿no? y claro, viven con esos recuerdos que son muy dolorosos, que quieren dejar atrás. Entonces claro, una forma que encuentra el director para sacar adelante el documental y para como recurso, para no enfrentarse a esta gente de manera directa y real, pues es la animación de ello. Entonces, y es totalmente válido, o sea, es totalmente válido trabajar de esa manera. Claro, o sea, yo conozco acá en Lima, hay un José, ahora se lo sabe, José Ochoa, bueno, es un caricaturista que trabaja el tema documental a través de las historietas. Y toda la cuestión de la violencia política, todo eso lo trabaja a través de historietas, pero termina siendo también una cuestión documental, con otro, claro, no es un universo cinematográfico, pero sí es un universo documental, claro, porque parte de algo real y usa un elemento como la historieta, ¿no? Que claro, que está en otro lado, no es un universo cinematográfico, pero termina siendo un universo documental lo publicado, ¿no? Entonces claro, hay recursos que nosotros podemos usar. Y de eso es ahora lo que les venía a hablar, de esta cuestión de que ahora pues con la aparición de las nuevas tecnologías, con este debate zanjado entre el documental y la ficción, pues ahora se nos presentan nuevos panoramas y nuevos recursos para nosotros poder trabajar el universo cinematográfico documental, ¿no? O sea, como les decía a los que estaban al inicio, actualmente el cine como ritual pues, no existe más. O sea, esa cuestión que había antes de los 60, 70, hasta los 80 más o menos, en la cual pues, la gente se tomaba el tiempo de ir al cine, entrar a una sala oscura, ver la proyección de la película, pues no existe más. A ver, ¿cuántos de nosotros consume películas en una computadora a través de Vimeo, internet, pirateada, etcétera, etcétera, pero la consumimos en una computadora? ¿Cuántos de nosotros? Todos, creo. Creo que todos, en general, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva del consumo, ¿no? La forma de consumo del documental, de la ficción, del universo cinematográfico, pues, ha cambiado completamente. O sea, ya no existe más como ritual. Claro, existen momentos como estos en los cuales nosotros cuando nos sentamos aquí, que esto no es una sala de cine, y proyectamos a través de una computadora un archivo digital, ¿no? Traído para poder proyectarlo. O sea, pero no estamos ya con el cine como un universo ritual. Existe como una curiosidad, ¿no? Cuando bueno, hacemos cuando hay festivales, ¿no? Pero son momentos específicos en los cuales nosotros, y no es ya una cuestión masificada, sino es ciertos sectores de gente que van y consumen de esta manera el cine. Entonces, ahora se nos abren pues nuevas perspectivas para nosotros poder trabajar productos documentales o universos documentales, ¿no? Y no solo documentales, ¿no? Entonces es lo que llamamos pues el transmedia, ¿no? El transmedia, también llamado. Es la transgresión del medio, ¿sí? Es decir, ya no es de uso exclusivo la sala de cine, el cineclub, bueno, esto que condicionamos con este auditorio, que condicionamos con una sala, ya no es de uso exclusivo para una proyección, ya no es de uso exclusivo del cine, ¿no? Sino que ahora el cine ha pasado a otros soportes, ha pasado a otros medios y otras formas de llegar a nosotros y de que nosotros consumamos el cine, ¿no? Estas formas también van a condicionar el lenguaje que nosotros podamos emplear para llegar a, o sea, vamos, nosotros así querramos hacer cine comercial, querramos hacer el cine más underground y experimental del mundo, en que lo vean tres personas, igual lo estamos haciendo para comunicar algo a alguien. Nosotros, o sea, el cine es un proceso comunicativo, ¿no? ¿Se acuerdan una vez, quinta primaria, cuarta primaria, ¿no? Proceso de comunicación, emisor, receptor, mensaje, medio, ¿no? Es eso. Nosotros estamos usando un lenguaje, el lenguaje cinematográfico, y por lo tanto estamos estableciendo un proceso de comunicación, le estamos hablando a alguien, siempre. Si no, esto no tendría sentido. Las películas no tendrían sentido. Porque lo que nosotros estamos hablando, pero estamos hablando a través de un lenguaje, el lenguaje de las imágenes. Estamos hablando del lenguaje de las imágenes. Sea ficción, sea documental, estamos hablando a través de las imágenes. Y es un poco lo que decía Tarkovsky, que tiene, tiene un libro que se llama Esculpir en el tiempo. Él decía, él ponía el caso, por ejemplo, de Romeo y Julieta. Y él decía, a ver, yo creo que, por ejemplo, cuando Romeo iba a ver a Julieta al balcón y le decía, te amo, te adoro, te quiero, no podemos estar juntos, matémonos, ¿no? Él no le decía ni el 20% de lo que su corazón realmente sentía, ¿no? Me dice, ¿por qué? Porque yo creo que la palabra limita la comunicación. Entonces es allí donde la imagen aparece para llenar este vacío. La imagen es sensorial, la imagen transmite sentimientos, la imagen establece la comunicación a través de lo sensorial, a través de sentimientos o emociones, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es un lenguaje distinto al de las palabras, pero al fin y al cabo un lenguaje que establece una comunicación, y por lo tanto nosotros necesitamos pensar en esa otra persona a quien estamos hablando. Y esa otra persona ahora ha cambiado completamente sus hábitos de consumo de este universo cinematográfico, ya no son los mismos. Es lo que les decía hace un rato, yo les preguntaba, ¿cuántos de ustedes consumen películas? A ver, haciendo una comparación, ¿cuántas películas han visto en el cine en este año? ¿Alguien? Dos. ¿Cuántas películas has visto en tu casa en los computadores? Más de 50 más. Ahí está. O sea, ya no vamos al cine, o sea, porque, claro, no la, o sea, dicen, no, bueno, me da la conciencia y se pone una semana, no lo voy a tirar, ¿no? Voy a aportar mi, ¿no? Mi 10 soles, 15 soles. ¿No? ¿Es ahí el archivo del siglo XX? No, no lo tengo acá. Es Fabiola lo tengo. ¿Por qué? Porque lo dejó a la mitad. Ah, la de siglo XX. Sí. No sé, bueno, Fabiola es la que editó siglo XX, no está, bueno, va a venir en un rato. Sí, porque dijo que hoy día iba a poder otra vez. Ah, bueno, supongo que vendrá en un rato para la televisión. Y dos, si hay tiempo para poder ver Carretillas Driver. Ah, no, claro. Si hay tiempo, si hay tiempo. Pedido acá especial de mi compañero. ¿Eh? O el lunes, claro. Bueno, entonces, a lo que voy es, estos hábitos de consumo también, de nuestro, o de cómo se, más que consumo, de relación con el universo cinematográfico, han cambiado. Entonces, y esto se debe a qué, a la tecnología, al abaratamiento de la tecnología, a la cercanía de la tecnología a nosotros, han hecho que el panorama se abra de otra manera, ¿no? Y entonces, ahora nuestro espectador, porque tiene la certeza, o sea, con esto nosotros podemos grabar, podemos producir, o sea, yo enseño en una universidad allá y mis alumnos, un grupo de mis alumnos del taller documental, tenían que irse a un lugar súper alejado, claro, y bueno, es una universidad, no voy a decir, no, pues, muy estricta, ¿no? Muy estricta, muy, muy, no sé cómo se miraba, pero bueno. La cosa es que son un poco cerrados, un poco parametrados, ¿no? Entonces, decían, bueno, no pueden ir a ese lugar, no pueden sacar la cámara de la universidad. Y yo decía, pero ¿por qué no pueden? O sea, ¿cómo van a hacer un taller documental? ¿Cómo quieren que sus alumnos se enfrenten a la universidad real si no los dejan salir a la calle? O sea, tienen que salir, enfrentarse a lo real, encontrar en lo real lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que al final estos alumnos, bueno, uno de ellos tenía un iPhone, dijo, bueno, voy a grabar con iPhone. Entonces, y grabaron todo el documental con iPhone, y cuando trajeron, pues tenían un súper documental, ¿sabes? Y era, la calidad era muy buena, es más, todo el mundo se sorprendía de con qué han grabado, con qué cámara han grabado, que han grabado con 7 dedos, no, pero con un aparatito así, 1920x1080, sí, una coloración súper buena y todo, y, o sea, claro, es que ya la tecnología no es un impedimento para hacer, ¿no? O sea, ayer Mauricio, Mauricio lo decía, ¿no? Ahora, bueno, siempre lo que decía el Mauricio Rocha, ¿no? Lo que necesitas para hacer una película es una idea en la cabeza y una cámara en la mano. Ahora ni siquiera necesitas una cámara en la mano. Nuestro espectador, al poder acceder a estos aparatitos, se vuelve un realizador también. O sea, nuestro espectador también ahora es realizador. O sea, a quien tú le hablas también maneja los códigos y también maneja el tema de la realización, está metido dentro de ese universo. Claro, de repente no es un realizador pro con la red, etc. Pero es un realizador al fin y al cabo. Es alguien que también está generando productos documentales, audiovisuales y cinematográficos. Entonces su lógica ha cambiado. Ya no es un espectador pasivo, un espectador que viene y espera recibir. Es alguien que también quiere hacer. Es alguien que también quiere interactuar, ¿no? Por eso ahora, por ejemplo, están investigando, cuando dicen que están investigando es que ya existe la tecnología, ¿no? Ya existe, lo único que falta es perfeccionarla para hacerla comercial. Pero están investigando en un software que lo que hace es, cuando tú vas al cine, ¿no? Estás viendo tu película y de repente hay alguien que está siendo perseguido y a la mitad se encuentra con dos caminos, pues tú agarras tu celular y agarras, bueno, vete por el camino de la izquierda, ¿no? Y mandas un código. Y de repente el personaje se va por la izquierda. Entonces tú vas a poder hacer y vas a poder ver la película que tú quieres. ¿Por qué? Porque el espectador es un espectador activo. Ya no quiere simplemente recibir, quiere ser parte, quiere participar, quiere tomar decisiones sobre la película también. Entonces se abre un panorama totalmente distinto para nosotros. Y se abre, dime. Siempre tenía esta duda respecto a los nuevos medios. Ok, digamos, yo realizo mi documental, mi ficcionado, lo que sea, ya lo hago en 4K, por ejemplo. Y quiero pasarlo a nuevos medios. Y estoy hablando de nuevos medios: Vimeo, YouTube, iPad, iPhone, y los demás medios, Samsung Galaxy, lo que sea. Quiero que se pueda transmitir en todos estos medios sin ninguna complicación. ¿Cuáles son los requisitos técnicos o cuáles son los formatos? ¿Cómo colgarlo? ¿Cómo manejarlo? ¿Qué dimensiones y qué formatos de compresión son los recomendados? Claro, tendrías que comprimir en un formato para internet, que es el H.264, ¿no? Yeah. Y luego, claro, el tema de los bits por segundo y todo esto, que cada soporte maneja de manera distinta, ¿no? Entonces tienes que saber a qué soporte vas para poder adaptarte a ese medio. Igual, por ejemplo, Vimeo tiene todas las especificaciones en su página y es nada más, ahorita no me acuerdo, claro. Sí, de memoria, ¿no? Hay un programa que facilita Final Cut, Premiere, o sea, donde exportas, haces tu exportación de acuerdo a lo que te dice el programa y ya está, y tienes un archivo menos pesado, pero con toda la calidad, ¿no? Bueno, otro es el compresor, ¿no? Que también te trabaja de esa manera, ¿no? Lo que hace es... te comprime para... Ya tiene, por ejemplo, un contenido, ya tiene un plugin preseteado para contenidos web, ¿no? Entonces, ahí ya sin quitar de calidad, peso y todo, ahí tienes el producto. Yo digo que dentro del compresor he encontrado algunos que te bajan muchísimo la calidad o otros que... Claro. Pero claro, pero tú tienes, si te metes a la página de Vimeo, tienes una parte de las... ayuda esto y tienes todas las especificaciones de cómo debes comprimir. Así que pasito por pasito y te sale. Yo lo he hecho, ¿no? Te sale tal cual. Otra cosa es el compresor, ¿no? Este programa que viene con Final Cut, ¿no? Donde trabajo con Mac. Tiene un contenido preseteado para compartir el contenido web. Le pones ese plugin y te lo convierte sin perder nada de calidad. Claro. Sí, automáticamente te lo convierte. Y ya está. ¿Y ahora? ¿Cómo se podría sacar, por ejemplo, en Apple existe la plataforma de iTunes? podría vender la representación. Claro, la representación. Claro. Ahora les voy a enseñar un documental. Ahora les voy a enseñar un documental hecho para iPads, directamente para iPads, en el cual tú puedes, así como hace un rato les decía, tú a través de este programa que tienes, ¿no? Que están investigando y que tú puedes mandar tu mensaje y hacer que, la, que el personaje actúe como tú quieres, ¿no? Hay documentales, ¿no? Este documental que es hecho directamente para iPad, en el cual tú puedes armar la película que quieres, ¿no? Es más, te lo diseño y te lo reclamo. Y un cafecito para todos. ¿Quieren ir a ver? Sí. ¿Quieren seguir en el arco? Ve porque están amanecidos. ¿Quieren ver? ¿Sí? Sí. ¿No? ¿O seguimos en el arco? Sí. Si quieren, jalen el café para acá. Sí, ¿no puedo pasar el café a todos mientras sí hablar? ¿O pasamos la cantidad de rayos? Ya, 5 minutos. Posibilidades para generar productos documentales, ¿no? O bueno, de ficción también. Por ejemplo, este es un caso bien interesante, que es de los primeros documentales transmedia que se hacen, ¿no? Se llama Alma, una historia de violencia, es sobre una chica que es pandillera, ¿no? Y claro, es un documental, la historia de ella, de cómo vive, ¿no? Cómo vivió, etcétera, etcétera. Este documental se hizo estrictamente para soportes iPad, ¿no? Y claro, como tú decías, ¿no? Yo puedo venderle mi idea, claro, esto, ellos lograron un trato con Apple, ¿no? Y se lo vendieron para que sea una aplicación, que tú la descargas, ¿no? Pagas por esta aplicación. Ah, y se la vendieron a Apple, ¿no? Claro. Lo que ellos cobraban por visionado. No, claro, o sea, lo la vendieron, entonces tú para poder acceder tienes que descargar la aplicación, entonces ahí está el... Es lo mismo que pasa, por ejemplo, en la música, y vamos a verlo también con Jorge Drexler, con Samsung también. Hacen ahí un convenio y él termina creando canciones que tú puedes crear. O sea, yo tengo mi Samsung, mi Galaxy, y entonces puedo armar la canción que yo quiera a partir de las posibilidades que Drexler me da. Sí conocen a Drexler, ¿no? Jorge Drexler es un cantautor uruguayo-argentino. Entonces, bueno, específicamente aquí, es que, claro, ellos trabajan, ¿no? Este documental que es para iPads, ¿no? Y lo que te da es la posibilidad de tú armar la película que quieres. Es decir, elegir cómo quieres ver la película. Entonces, esto engancha muy bien con esta cuestión que yo les decía, de que ahora tenemos espectadores activos y ya no pasivos, ¿no? Que quieren ellos armar la película y ver, ¿no? La película que quieren y quieren tener cierta injerencia en el producto final, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, aprovecha esa necesidad del espectador, ¿no? O de quien estamos hablando, ¿no? Nuestro interlocutor, y genera un producto como este. O sea, tú puedes escoger el final, el intermedio. Sí, bien. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Ellos mismos me ayudaron a levantarme. Yo me sentía muy destrozada por los golpes y todo lo que mis sentimientos. La policía eran unos desgraciados porque yo como mujer era como que ya teniéndome me podían tocar, me podían manosear, podían hacer muchas cosas conmigo. Pero claro, yo no me dejaba. Yo les gritaba, les decía que no me tocaran, pero muchas veces que me capturaron lo hicieron. Las violaciones, esto ya se volvió particular en nuestro barrio porque ellos miraban una mujer bonita, pero esa mujer bonita no se les acercaba pues porque les tenía mucho temor. Entonces ellos decían que la querían para ellos, pero no solo uno, sino que todos. Entonces trataban la manera de agarrarla para poder violarla. Y en muchos casos se dio esto. casémonos y nos vamos a vivir a otro lado, yo te ayudo a salir de esto, pero eres una chica muy linda y muy especial y no mereces estar con ellos. Mira, ellos no tienen futuro y tú eres mujer, tú tienes que salir de esto. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Vete de mi vida, ya no te quiero ver. Tenía 15 años cuando quería integrarme a una pandilla. Entonces, como vemos, nosotros ya podemos armar, nosotros como espectadores podemos armar el documental que queremos, ¿no? Podemos elegir esta aplicación de dar la opción de elegir entre, como vieron, imágenes de archivo, ¿no? Cuando hablo de los policías, estoy yo elijo ver a los policías. Elijo ver de repente él, ¿no? Ahí hablando de entrevista, o puedo elegir animaciones, ya yo voy armando el documental que quiero, ¿no? Ya yo como espectador puedo personalizar la historia, ¿no? Y este caso es bien interesante porque igual el documental no se queda en la aplicación en sí, o sea, no se queda en la aplicación que, claro, tú en tu iPad puedes ver y puedes ver el documental que quieres, las veces que quieres, así puedes armar un cortometraje, puedes armar un largometraje, o sea, puedes armar el documental que tú quieres, ¿no? A través de las opciones que te da esta aplicación. Pero más allá de eso, tú ya puedes interactuar con otra gente que también ha visto el documental y pueden comentar y pueden... por ejemplo, tienes aquí en este documental, tiene una web en la cual tú, al haber adquirido una aplicación, puedes entrar y puedes ver, por ejemplo, material extra que no aparece aquí. Puedes ver otras entrevistas, que son entrevistas a las amigas, etc. Puedes descargar esas entrevistas y armar el documental también con este tipo de entrevistas, ¿no? Puedes comentar, puedes grabarte tú y mandar un video que hable sobre algo, etc. Entonces, ya específicamente en este caso, ¿no? La experiencia documental va más allá del producto en sí, ¿no? O sea, ya va a una experiencia de interacción, ¿no? que ya cubre el lado real. O sea, salimos del universo cinematográfico y nos vamos hacia el lado real. ¿No? Ahora también creo que hay que tener cuidado porque no se contrarrestan los mismos juegos de esto. ¿Cómo? Yo particularmente considero que debería tenerse cuidado para que esto no se lo pierda en un videojuego. Claro, sí, o sea. Tienes la posibilidad, sí, de que por la misma interacción y eso se pueda terminar siendo un juego, pero bueno, yo creo que claro, o sea, igual la historia que cuenta y la fuerza que tiene todo eso, pues te centra, o sea, eso es lo que decíamos, tenemos la idea en la cabeza y eso es lo primero y es lo que va a transmitir, va a llegar a la persona, ¿no? O al espectador o a quien estás hablando. De ahí la forma, que tengas una cámara, que tengas, que uses este recurso, o uses una película que sea proyectada en una sala o donde quieras, ya es parte, ¿no? de cómo tú eliges llegar a otra persona, ¿sí? Pero yo creo que si tú tienes claro, ¿no? el corazón y esto de la historia, pues va a llevar, ella, la misma historia te va a llevar, ¿no? Hacia donde quieres, ¿no? Que en este caso es una historia bellísima, ¿no? O sea, es una historia de esta pandillera que pasa por violación, un montón de cosas, ¿no? Y claro, te tienes entrando en una historia gay, ¿no? Claro, hay partes pues que tú, o sea, si tú quieres ves, o sea, lo interesante de esto es que te da la posibilidad de elegir qué quieres ver, ¿no? O sea, si quieres ver que... Imagínate, no sé si la pornografía utiliza ese tipo. Bueno, claro, no es posible. No he visto todavía que haya... No sé. Claro, estoy ni... Bueno, no idea, patenta, millonario el próximo año. Entonces, por ejemplo, tenemos también. Voy a mostrarles otro. Esto, claro, no va estrictamente con el documental, pero también es una forma de trabajar, ¿no? sea, es una idea que nosotros podemos tomar como ejemplo para aplicar, ¿no?, a productos audiovisuales o productos documentales, ¿no? Y podemos también generar, ¿no?, bajo esta misma lógica podemos nosotros generar productos, ¿no?, de un universo cinematográfico, ¿no?, que va más allá de la sala, ¿no?